Capítulo 26 de Cándido o el optimismo de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 26. Trátase de una comida que tuvieron Cándido y Martín con 6 extranjeros. Iba Cándido acompañado de Martín una tarde a comer a mesa redonda con los demás forasteros que estaban en la misma posada, cuando, al atravesar un pasillo, se acercó por detrás cogiéndole de un brazo un hombre de color de cobre que le dijo: «Esté usted prevenido para marchar con nosotros, no haga usted falta. Vuélvese y ve a Cacambo. A no haber sido Cunegunda, nadie pudiera haberle causado una sorpresa más agradable. Tan grande fue la que recibió que estuvo para volverse loco de contento, y abrazando a su fiel criado le decía: «Sin duda está aquí la preciosa Cunegunda. ¿Cuál es su casa? Llévame a verla, no me dilates este placer». «Cunegunda no está aquí», respondió Cacambo. «¿Pues dónde?». «En Constantinopla». «Dios mío, ¿en Constantinopla dices que está? Pero aunque esté en la China, yo quiero verla. Vamos, sígueme». «Mire usted», replicó Cacambo, «ahora es menester comer y después se arreglará lo que debe hacerse. Yo soy esclavo, mi señor espera. Voy a servirle a la mesa, usted coma y esté prevenido». Cándido, triste y alegre, satisfecho de haber visto a su fiel mestizo, admirado de hallarle esclavo, ocupado en la idea de volver a ver a su dulce señora, agitado el corazón y la cabeza trastornada, se sentó a comer en compañía de Martín, que veía con grandísima frialdad estas aventuras, y con otros personajes que, según se supo, habían venido a pasar el carnaval a Venecia. Cacambo, que servía a la mesa a uno de los extranjeros, le dijo al llenar la última copa en voz baja, pero que pudo ser entendida de los demás: «Señor, la barca está pronta para cuando guste vuestra merced». Y dicho esto se fue. Aturdidos los convidados al oír aquello, se miraban unos a otros sin decir palabra, cuando otro criado, acercándose a otro de los extranjeros, le dijo: «Señor, la barca está prevenida, y la silla de postas en que ha de ir vuestra merced espera en Padua». El amo hizo ademán de quedar enterado del aviso, y el criado se fue también. Los concurrentes volvieron a mirarse y a aturdirse, y a no decir nada. Entró un lacayo en la sala, y acercándose a otro de los extranjeros, le dijo todo azorado y espantadizo: «Señor, vámonos cuanto antes. Me parece que hay mucho peligro en la detención. Créame vuestra merced. Vámonos, todo está prevenido». Cándido y Martín creyeron que aquello fuese un juguete de carnaval y esperaban divertirse si la bufonada pasaba adelante, cuando veis que entra el cuarto criado y dice al oído a otro de los comensales: «Señor, cuando le parezca a vuestra merced saldremos. El cofre de vuestra merced y mi saco están ya en la barca. Aquí llevo en las faltriqueras las chinelas y el gorro. Todo está corriente». Viene después otro criado, se acerca a otro de los amos y le dice cuasi lo mismo y se va. Viene otro, pálido y cari acontecido, y dícele al sexto extranjero: «Señor, esto va muy mal. El patrón pide su dinero y se empeña en que no ha de fiar más a vuestra merced, ni aun a mí tampoco. De manera que pudiera bien suceder que esta noche durmiéramos debajo de llave. Vuestra merced haga lo que guste, que yo me marcho». Quedaron solos Cándido, Martín y los 6 extranjeros, mirándose todos, y guardaban silencio profundo. Rompióle Cándido al cabo de un rato y dijo: «En verdad, señores, que la invención me parece muy veneciana y muy propia del tiempo. ¿Con que todos ustedes son reyes? Sea enhorabuena, y por muchos años disfruten de su corona y su trono. En cuanto a mí y mi compañero, podemos asegurar a ustedes que ni somos señores de vasallos, ni probablemente lo seremos en toda la vida. Pero, ¿qué farándula es esta? ¿Y qué especie de entremés se proponen ustedes representar? El amo de Cacambo, con voz grave y gesto ponderativo, le respondió: Mire usted, señor Alegre, yo no soy farandulero ni botarga. Me llamo Ahmed III y he sido muchos años gran sultán. Destroné a mi hermano y mi sobrino me ha destronado a mí. Han degollado a todos mis visires. Paso la vida en el antiguo serrallo. Mi sobrino, el gran sultán Mohamud, me permite hacer algunos viajes para que me distraiga y me alivie de mis achaques con la mudanza de aires y de alimentos. Y este año he querido venirme a pasar el carnaval a Venecia. Con que ya ve usted, señor mío, que no soy ningún arlequín. Un joven que estaba cerca de Ahmed tomó la palabra y dijo: Yo no lo soy tampoco, me llamo Iván. He sido zar y autócrata y emperador de todas las Rusias, aunque es verdad que no he mandado mucho en ninguna de ellas, porque aún estaba en la cuna cuando me usurparon el cetro, encerraron a mis padres y a mí me han criado en una prisión. Alguna vez me permiten que salga de ella para viajar por Europa, siempre acompañado de los que me guardan. Y como había de ir a otra parte, he querido venir a esta ciudad para divertirme un poco en las carnestolendas. Otro dijo: Pues yo, señores, soy Carlos Eduardo, rey de Inglaterra. Mi padre me cedió sus derechos a aquella corona y he combatido para sostenerlos. A 800 de los que seguían mi partido les han azotado cruelmente los carrillos y después les han arrancado el corazón. He estado preso y ya gozo de mi libertad, aunque no de mi solio. Voy a Roma deseoso de ver a mi pobre padre, tan rey de Inglaterra y tan destronado como yo y mi abuelo. Y entre tanto, he querido alegrarme con las máscaras y los teatros de Venecia. Siguióse otro y dijo: Yo soy rey de Polonia. La suerte de la guerra me ha privado de mis estados hereditarios, y a mi señor padre, que está en gloria, le sucedió el mismo contratiempo que a mí. Me resigno a los decretos de la providencia que así lo dispone, como veo que lo hacen el sultán Ahmed, el emperador Iván y el rey Carlos Eduardo, a quienes deseo larga vida y prosperidad, y aburrido como ellos y sin saber qué hacerme, he venido a Venecia a pasar esta temporada, viendo disfraces y oyendo cantar en el teatro a cuatro capones. El quinto de los declarantes dijo: También yo soy rey de Polonia, y he perdido mi reino dos veces, pero mi buena fortuna me ha deparado otro estado, en el cual he conseguido hacer más bien que todo el que han hecho hasta ahora en las orillas del Vístula los reyes sármatas que me precedieron. También me resigno como vuestras majestades a lo que ha determinado de mí la providencia, y también he venido a esta ciudad a distraerme con Pantalón y Trufaldino. El sexto dijo: Pues yo, señores, aunque no puedo competir en grandeza con los que acaban de hablar, al fin soy tan rey como otro cualquiera. Me llamo Teodoro. He reinado en Córcega, me han llamado majestad y ahora apenas me tratan de usted. Hice acuñar moneda y no tengo un maravedí. Tuve dos secretarios de estado y en el día me hallo sin tener un criado a quien mandar. Bajé precipitadamente del trono de Córcega y me vi largo tiempo en Londres durmiendo en un jergón de paja. Y en verdad que no se me quita el miedo de que tal vez en Venecia me vuelva a ver en igual desdicha. Sin embargo, he venido aquí con el mismo deseo de divertirme, ver cuatro comedias, disfrazarme, bailar y esperar el miércoles de ceniza alegremente. Los otros cinco reyes le oyeron con generosa compasión, y cada uno de ellos le dio 40 reales para que se comprase unas camisas y un par de calzones. Cándido, no menos caritativo que los demás, sacó un diamante que valía 4.000 duros y se lo dio para que se mandara a hacer un par de zapatos. ¿Quién será este particular?, decían los exmonarcas, que él solo se haya en estado de hacer una limosna tan superior a las que nosotros hacíamos cuando éramos opulentos y teníamos ministros de Hacienda. ¿Con qué facilidad se desprende de alhaja tan preciosa? ¿Quién será este hombre? Sus majestades se quedaron con su curiosidad, Levantáronse todos de la mesa y al irse cada cual a su cuarto, oyeron ruido de gentes que subían y bajaban, y era que acababan de llegar a la misma hostería cuatro altezas serenísimas, que también habían perdido sus estados por las vicisitudes de la guerra, y aunque algo tarde, habían venido a Venecia a pasar en aquella alegre ciudad siquiera los 3 días de Antruejo. Cándido no hizo caso de tan honrados huéspedes, ni alzó siquiera la cabeza para mirarlos, todo ocupado en acelerar su viaje a Constantinopla y gozar la dicha inefable de ver y abrazar a la señorita Cunegunda. Fin del capítulo 26.